Hola, ¿qué tal? Un gusto. No me siento varada, sino que siento que esto forma parte de una lucha, de un apoyo a los pueblos originarios y a la lucha por el agua y por los recursos naturales del país. Y nada, contenta en parte porque a partir de un conflicto ahí con una persona que estaba en un auto, que vino a patear las ruedas y a faltar el respeto a la gente que está cortando la ruta y que en definitiva está defendiendo nuestros derechos. Eso generó que nos juntemos bastantes y también estemos apoyando con el cuerpo a la gente que está acá. Totalmente. Nosotros estamos haciendo un picnic con nuestros hijos y bueno, empezó de una forma muy agresiva a hablarles y en vez de querer entender que lo que se está haciendo es tratando de evitar que una persona extranjera que raramente viene a otro lado del planeta, sea muy lejos de su casa, a querer sacar toda una salina para llevarse un poquito de litio y dejarnos a nosotros unas pilitas, digámosle de una forma, que cosa que nuestros hijos no van a poder ver el salar, no van a poder ver el paisaje y tal vez eso creo que lo que tendríamos que dejar como mensaje, que acá no es solamente que también es justo que sería una lucha porque la gente o mucha de la gente tiene que vivir con un sueldo que es muy bajo, con lo cual mucho de esta gente agresiva que viene a vivir lo gasta en el alquiler de un día de una casa para estar cómodo, no solamente eso, sino que se va a excavar toda una salina que no va a existir más y se va a contaminar el agua que no se va a poder usar más para lo que la gente que vive acá lo tiene que usar, que es para vivir, porque tenemos que saber de vuelta que el cuerpo 65% es agua y una vez que se contamina esa agua no se puede usar ni para tomar ni para regar y por otro lado saber que el agua que se usa para lavar toda esa roca, esa sal que se saca para sacar el litio, se usan sulfuros según los que nos decían y para tener esa agua disponible hay que hacer una perforación y sacar el agua que está digamos, en un solo estrato y después la gente no la puede usar para lo que se necesita para la tierra. Tal vez ¿Cómo ese es el te mensaje. enteraste de toda esa información? Y porque nos interesa mucho y fuimos hablando en los distintos cortes y realmente es una escuela, si uno lo ve, puede ser o un piquete o una escuela. Y bueno, realmente es una escuela. Es una Muchas escuela. gracias. Muchas gracias. Sí, ¿Algo más? y aparte quería comentar eso, lo que decía, que fueron todos pacíficos, que es distinto a lo que van diciendo, lo que uno ve en los medios. Todo totalmente pacífico, uno le preguntaba y ellos nos daban toda esta información que él acaba de dar. Y bueno, y los chicos también escuchaban. Lo bueno es que todos se acerquen a ver el por qué están haciendo el paro, por qué están parando las calles. Además, ellos están hablando también en el nombre nuestro, porque el país es de todos, la tierra de todos. Ellos viven acá, ellos están defendiendo las tierras porque ellos están acá, pero a su vez están defendiendo la tierra y el agua de todos. Que eso es lo que la gente del resto del país tiene que entender. Que no es solamente ellos que están luchando para ellos solos, no, es para todos. Entonces me parece que todos tendríamos que apoyarlos. Y quiero recalcar en todos de una forma pacífica que la verdad que deslumbra. Así que bueno, los apoyamos en todo. La verdad que los cortes, entre comillas, porque uno no se siente apresado de ninguna situación, la verdad que está bueno lo que comentaban acá los chicos, que cada corte es extremadamente pacífico, cada vez que nos acercamos a preguntar nos llenan de información, él está muy bien informado, no tanto como yo, la verdad que es impresionante todo lo que pudo verbalizar, pero la verdad que tienen una provincia hermosa y nada, tenemos que apoyar para que la cuidemos, cuidemos los recursos y que sigamos pudiendo disfrutarla generación tras generación.